viene la luz, Pelletieri jugándola para Blanco, Blanco que la pone para Maxi Velázquez, le va a pegar al arco, la tiene Velázquez, tiró al arco, quedó la pelota bollando, tiró al arco, Salcedo, gol. Gol de Lanús, el paraguayo Salcedo de media vuelta, pegó en Navarro, se le fue por un costado y terminó Lanús marcando el primer gol del partido. A los 9 minutos Salcedo, el paraguayo de media vuelta, sacó el remate para convertir el primer gol para Lanús. Lo hizo el paraguayo Salcedo. Iban 9 minutos y medio de este segundo tiempo. Lanús 1, River. Next River y adentro. Manos blandas de Navarro Carabay, se la seca en aquella toalla. Igual Salcedo de media vuelta, que todo el mundo pensaba, un gol de Lanús. Media vuelta, Salcedo, claro, acá juega de 9. Acá remata la jugada. Manos blandas, insisto, del verde, de Navarro, del debuso verde. Ahora hay que hacer 2, pero para ir a penales. Va el comentario final del Turco Chatas. Soy el que nunca premió, desde que nació, como lo han derrumbado a River, como las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Desde aquel 2005, desde aquel junio de 2005, cuando en ese vestuario del Negro Estrada y Hernán Díaz, en aquel partido contra Huracán de Tres Arroyos, ¿se acuerdan, no? Decidieron, lo convencieron, lo reconoció el propio presidente de River, marcando tal vez un error de él cuando decía: no le tengo que pedir a los técnicos que se queden si ellos deciden irse. Es cierto que las responsabilidades son compartidas para que hoy River esté donde esté, para que hoy a River le falten el respeto. Da pena ver a River, da tristeza ver a River adentro de una cancha. Ya es un equipo entregado de entrada, un equipo sin alma de entrada, un equipo donde ni un tal Beliboy le cobra 2 penales a Ariel Ortega, al símbolo de River, a un crack como Ortega, que desde su musa inspiración, desde sus genialidades, y a los 35 años con tantas batallas adentro y afuera en el lomo, sigue siendo el mejor, le tenemos que rezar a él. No le cobraron 2, el de Caranta en el primer tiempo y aquel del segundo. Pero es ser muy chiquito mirar eso. Es muy chiquito. Cuando trataba de buscarle alguna explicación, sobre todo a decisiones de Gorosito, se me viene a la cabeza aquella charla, aquella reunión. Va a ser muy simple ahora Gorosito decir: claro, pedí, no me trajeron. Gorosito sabía como nadie a dónde estaba y en el momento en el que él estaba en River, en el que él está en River, que el dinero de Falcón no iba a ir para el fútbol. Él sabía que hoy las decisiones en River corren para otro lado. Me ha dicho el propio presidente de River, en eso Aguilar fue muy claro: si no vendemos, no traemos. Y River no vendió más. Y no trajeron más, y apareció un tal Cohen Mereles, que no sabemos ni quién es, y un tal Paniagua, y en River no juega Nico Domingo, por lo menos un pibe de inferiores. Da tristeza ver a River, da tristeza que el hincha de River se vaya como se fue, como no se fue, si se bancó 3 horas de lluvia, si ahora están con los pies congelados en el auto tratando de poner la calefacción para levantar un poquito. Que venir a ver a River es puro amor a la camiseta. Por favor, jueguen con la banda, que le pongan la camiseta de River, porque no nos damos cuenta que juega River. Esto hace mucho tiempo que no es River. Alguien arrancó de raíz las fuentes, nuestros orígenes, el origen de River, de ese fútbol, de esa forma, de esa manera de jugar al fútbol. Esto no es River hace mucho tiempo. Es muy fácil, Gorosito, hablar de Beliboy cuando vos sabías a dónde estabas. Y vos también sabías, porque te lo habían dicho face to face, en la cara, que no iban a traer más de los jugadores que habían ido a Canadá. No juega nada, no tiene nada River. Hace mucho tiempo que hablamos de la falta de calidad en el plantel. Y sin calidad y sin buenos jugadores es imposible. Una vez más, no nos acostumbremos a perder, que no nos acostumbren a esto. Yo corro y voy en contra de la corriente. Que no te acostumbren a perder, River. Que te pongan de pie, que te levanten, que te vuelvan a ser grande, porque alguien se estrelló contra una torre gemela y lo derrumbó. Así está River, esperando que un tal Gorosito diga el árbitro. No me convence ninguno.